lips freeze, walks around, sneering, a son of California. I would be so lost, California. Baby, you don't go. Insomnio. Rítmico. No se salta ni un compás. Me deslizo sigilosa entre las ovejas y me atraco en sueños. Me cuelo bajo las sábanas y me sobrevuelo raso. Busco el punto, me pico y me robo. Me asalto, incluso me engaño y disparo. Con la sangre helada. A cañonazos me mato y finalmente me arrastro. Me secuestro y me apodero de mis párpados y de mis respiraciones. Con unas tijeras corto. Mato a las ovejas. Les corto el cuello a todas. Ya no saltan la valla. Se han vuelto locas. Todas. No se saltan ni un solo compás.

tema tiene un son que no es el suyo. Imaginad que estamos bailando un bolero, pero la música que suena, yo no la oigo. Es otro ritmo, otro compás, el que yo llevo. Bailo a destiempo, a contratiempo. Mi pareja se queja porque la estoy pisando. ¿Cómo puedo decirle que escucho una música que ya sonó o no sonó nunca? Nos sentamos, no nos miramos, no nos veríamos. El son de este poema no es el suyo. Llevamos músicas distintas. Por eso el baile es imposible. Y debo desistir. Give me a feather cigar, a suit made of shells. I'll sing till my voice turns blue. Pour gasoline all over these dreams and fix me a drink. The peacocks will bow down, sending a message to your wife. Don't even bother trying. Why bother now? The doves on the sidewalk collapse, faint at your shoes. Curving round when you walked in the bar, you looked so much older. Your collar was peeling off. Sat down beside me, I looked at your hands, your fingers were trembling. Aquella canción me hacía llorar. Un día le conté mi historia. Ese día lloró ella. Thank you. juré que no volvería a cantar. Me lo juré desafinando. Lo ensayé una y otra vez hasta no dar una nota. Hasta jurármelo sin entonación. Nunca más dibujaría culebras con la voz. Me lo juré en línea recta. No volvería a cantar. Acabado el juramento, tropecé con un abrigo largo y flaco. Disculpe que no saque la cabeza. Soy muy tímido. Aquella tortuga de espiga y tres cuartos me sacudió el esternón. Mis cuerdas vocales bailaron un tango y en alguna parte de mi estómago nacieron culebras de azogue con billete a la garganta. El pelo de punta en grupos de cinco. Cinco pelos para cada pentagrama. Y las motas de polvo ensartándose en ellos para componer una partitura. Tortuga y fuga en sol mayor. Tenía que cantar una canción. Así que le susurré mi juramento al semáforo más cercano y canté como nunca aquella partitura en la que me había convertido. Ahora canto como un ángel, pero no hay semáforo que no repita en línea recta lo que un día me juré. Por eso los semáforos cantan poco y entonan menos. Basin Street is the street where the elite always meet in New Orleans, land of dreams. You'll never know how nice it seems or just how much it really means. Glad to be, yes, sirree, where welcome's free, dear to me, where I can lose my Basin Street blues. Fue directo a la gramola. Miró la lista de canciones. 50. En la parte izquierda de una servilleta copió los 50 títulos. Y en la derecha hizo una lista de 50 destinos. Unió sus 50 posibles devenires con las 50 posibles canciones de la gramola. Le echó una moneda y le dio a elegir a ella. Oye,

tes grands mots d'adieu. Moi, j'ai horreur de tous tes discours, mon vieux. L'or me dégoûte et je déteste la cour. Rien ne me plaît, rien que l'amour. Gentiment sans gémir sur tes malheurs. Pars, tu auras bientôt calmé ta douleur. Je ris de tous ces sentiments dont mon cœur est assez. Je suis lasse de t'aimer. Je suis d'accord avec vous, madame, mademoiselle, vous êtes si belle, celle qui m'en sort seule. Je vous avoue, je vous ai vu, et puis depuis je vous aime. Je vous ai écrit ce petit poème pour vous dire que je vous aime comme un polichinelle. Da da da da da da da, d'amoureux de vous je suis. Da da, madame, mademoiselle, mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait éclose dans ce jardin en prose. Je suis ravi de vous avoir connu, bien entendu. Vous savez tout, chérie, chérie, je vous ai déjà tout dit. Madame, madame, mademoiselle, dites-moi si ça va, si ça va, si ça va. Oh, dites-moi si vous êtes dada, dada, dada, dada, dada. Épices mélangées. Un programme dada, dada, d'amour. Eludo imaginar las limitaciones, el dolor infligido por la ceguera. Pero me pregunto si la sordera no sería la más oscura oscuridad. Silencio. Pausa musical. Podríamos seguir por siempre así, quietos, contando historias que no llevan a ninguna parte, mirando al vacío, mudos, como quien después de la tragedia no piensa absolutamente en nada. Ahí va el miedo otra vez, de Doves, para despedir la melange de hoy. Y hemos tomado prestados los siguientes textos. Silogismos de la amargura, de Emil Cioran. Las flores del mal, de Charles Baudelaire. Razones, de José Ignacio Fernández Vázquez. Como el son de las hijas del álamo, de Claudio Rodríguez. A contratiempo, de José Hierro. Y Errata, de George Steiner. Dirección y guión, Maika Aguilera, Javier Gallego y Celia Montalbán. Adiós, hasta la semana que viene. Postdata, si queréis saber los títulos de los temas que han sonado en el programa de hoy, ya sabéis, nos escribís a melange.rne@rtve.es. Y también si queréis mandarnos vuestras palabras. Un besito. Adiós.